Ya, ¿empezamos? Partimos. Sin presentación, no quiero presentación de locutores. Milan se coda palta. No quiero eso, no me interesa. No nos interesa, nosotros no hacemos radio clásica, no estamos haciendo radio. Nosotros hacemos un programa que es distinto a las radios tradicionales. Entonces no necesitamos Milan se coda palta acá en New Pop. Los vaqueros, los pésimos. No quiero esa wea, quiero una wea normal. Hay una canción, algo se corta más sencillo, bueno, se corta entre medio y se dice. ¿Sabes cuál era bacán? Cuando sonaba la cuando era el podcast, cuando partía con el audio de la serie Tierra 2. Eso nomás. Y había una mujer que decía Tierra 2, fin. Nada más, no al huevón diciendo, mira, checo la pata. Es que Navalón es arribito. No se coman el queso. Acá, en New Radio, en New Pub. No new se radio, coman el no queso. Hay ni un peso. No hay que comer. ¿Por qué nos cambiamos nuevamente de sede, amigo Navalón? ¿De quién estás arrancando, rata? Nos cambiamos de sede por tercera vez en 3 meses. Veníamos mucha bulla en la otra. ¿No es, micrófono, amigo? ¿Usted se olvidó que está haciendo un programa en una radio acá? Metíamos mucha bulla en la otra oficina, y nos pidieron la otra oficina. Ya, ¿y la música de fondo? Mientras la estoy buscando, hablamos. ¿No puedo hacer dos cosas a la vez? Espera un poquito. Voy a ayudar con el cafecito. Carlos, ven a hacer un café. Bueno, bienvenidos al capítulo final de la temporada, acá en Tierra 2. Me acompaña mi queridísimo amigo Felipe Abello, el pez. Hola, amigos. Llegamos al fin de esta nueva etapa. Como Ana Balón nos puso todo en el mail, es el fin de la temporada, como si fuésemos los años 80, como si fuese un gran producto visual que llega a su fin y que vuelve. Pero es verdad, es el fin de este ciclo, que ha sido, a mí me parece, un gran ciclo. Porque sí, acá... muy buen ciclo, que partió con los cascos azules. Partió con los cascos azules, todo el amigo Slimming. Después echamos al amigo Slimming porque descubrimos que ha sido un humor de casino, que a nosotros no iba a eso. No, sí, fue descubierto en pleno acto. Sí. También echamos a nuestro amigo David Tratamal. Claro, que lo vamos a llamar un ratito porque sí. no quiso venir porque le tiene miedo al público de Tierra 2 porque le hacen bullying. Miren la tonterita. Oye, ¿tenía un computador o algo así? Porque... No, pues pero esta weá... No, por un computador, por un... A mí me gustó el monitor con teclado. El capítulo que computador. Más me gustó fue cuando buscábamos el currículum para tener una niña que nos acompañara. Muy bueno, muy bueno. Y también me gustó cuando los auditores también conversábamos con ellos. Y nos contaban sus problemas. También todo bueno eso. ¿Puedes poner una canción de fondo? Porque de verdad parece una conversación en un departamento. Que no tiene luz. Estamos en un departamento que no tiene luz. Mírense con la palta. ¡Ah, me dice con palta! ¡No tomar la bebida! El arribismo de Ana Balón. Que quiero tener una radio de verdad. ¿Sabes qué? ¿Por qué quiso quedarse en esta oficina? Porque tiene un ventanal grande y se ve la ciudad. Guaso culiao. Oye, el otro día, Ana Balón, te perdona que hablé de ti. Pero hay una foto. Mira, Breaking Bad ganó el premio Emmy. Hablemos de la foto de Ana Balón. Mira, Navalón, ¿te gustaría traerlo a mí? Nunca llegarás. No llegarás ni siquiera a la gala de primer plano, que es este. ¿Por qué no regalas tu invitación, Pedro? A Pedro lo invitaron a la gala de primer plano y Pedro no va a ir. No voy. ¿Por qué no invitas a Felipe Navalón que vaya con Miller? Porque no sucedió en TV, pues no pueden ir, pues van de repente están haciendo su ingreso una almeja. No, ¿qué van a decir? Felipe Ana Balón y el signo de interrogación que se va a dibujar en las mentes de todos los chilenos igual, que estén viendo eso. Que fueran. Pero como alguien dueño de medios. Curiosamente, un crustáceo sale del mar. Y se une a la gala de primer plano. No, pero, puede, po. No, pero Felipe, ¿te gustaría ir a la gala de primer plano? No. Pero micrófono. Ir como un dueño de medios. Tú eres un dueño de medios de radio. No. Y me decían que estuviste en televisión. Yo pero no es mi perfil, hijo. Un posteo del otro día. ¿Cuál es tu perfil? Otro tipo más under, más infomercial. No, y no te estoy molestando, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo más under? Sí. Espérate un poquitito que hay un ruido horrible. Sí. ¿Dónde? Ahí sí. Ah, yo lo arreglé. Yo arreglé el ruido horrible. ¿Cuál es tu...? ¿Por qué no? El no. Rastro. Yo, muy contento con la experiencia que tuve en El Rastro. ¿Te acordás, no? como animador del programa del rato con que un infomercial, sí. Programa que no brillaba y tampoco brillará. Destaqué, va a brillar. No brillaba y ni tampoco. 11 años tratando de brillar. Y ahí te quedo. Ya, cuéntanos más de tu vida. Yo creo que mira. ¿Pero qué fotos están hablando? Una foto que te sacó. Alguien te sacó que salías flaco. Ah, sí, sí, sí. Ya. Tu nivel de vanidad ya es extremo. Sí. Que llegas a manipular la imagen para verte bien. Pero yo quiero decir, no, la gente está viendo la webcam. Sí. Felipe, si tú tomas una foto y pones ya, volviendo a mi peso ideal, y haces esto en la foto. Así. No, estaba así. Obvio que tus charchas se van a estirar. Porque te estoy estirando, pues, weón. Te estoy estirando, buena balón. Cualquier día así. Hoy en la mañana estoy más alto. Mira yo. Hoy crecí 10 centímetros. Hoy crecí 10 centímetros. Obvio que tus charchas se van a estirar, pues, weón. Obvio, pues. No le digas tampoco sus chavos. Pero es que me da rabia, po, weón. La vanidad. Hubo un director de medios, po, weón. ¿Tú crees que Marcelo Andunate anda haciendo esa weá? Ya lo hizo, ya. Ya lo hizo hace mucho tiempo. No anda haciendo esa weá, po, weón. No anda haciendo esa weá, po, weón. Súper en serio. ¿De qué viven ustedes? De proyectos. Paralelos a este. Miller, ¿de qué estás viviendo tú? De proyectos. Ya, pero ¿cómo almuerzan? ¿Cómo se visten? Con ropa mínima. Minimal. ¿Y dónde están viviendo? Acá. ¿Tú estuviste con tu papá? No, Miller, no seas mentiroso porque hoy escribiste en Twitter que venía ahí en una micro en Quilicura. Háblale al micrófono, por favor. Me parece muy extraño que directores de radio, qué sé yo, no le hablen al micrófono. Me parece muy raro. ¿Viven en la periferia? No, mis papás viven en Quilicura. Pero yo acabo de arrendar un departamento en Manquehue, aquí en Vitacura, para quedar cerca de la radio. Ya, al igual que Felipe Navalón, que vive en Providencia. ¿Se viene Manquehue también, papi? No. Un poquito más abajo. Navalón se compró camisa, ojo. Sí, venía una reunión. Se compró camisa a Navalón. Pero hay algo que no entiendo. ¿Te lavan dinero? ¿De dónde sacan esa plata? En trabajos paralelos. Ya, pero ¿qué trabajos paralelos? Paralelos a este. ¡Transparentemos, pues, weón! Ley de transparencia. Tenemos una sociedad de inversiones con Anavalon. Y esa sociedad de inversiones se dedica a invertir en distintos tipos de negocios. Publicitarios, digitales, de agencia, incluso de bolsa de comercio. Compra de acciones. Ya, ¿y cómo puedes comprar una acción tú? ¿Dónde compras acciones? Hay páginas web que te permiten comprar acciones en línea. Hacer transacciones, compra y venta. Mentira, acciones de... Mentira, no es tan simple. No es tan simple, compadre. Tú necesitas una cuenta RUT con 5 lucas y ya puedes comprar. ¿Por qué te metiste con 5,000 pesos? Pero si están preguntando de qué vivimos. Están preguntando de qué vivimos. De eso vivimos. Ya. Mentira, sí, mentira. No, yo creo que es verdad. Mi pregunta es: si están ganando dinero con la radio, ¿por qué no pagas? Yo me voy a cambiar de micrófono allá porque no veo, me tengo que dar vuelta, entonces está incómodo. Sé que muy bueno, lo mejor de la radio fue cuando te denunciamos. Paga Navalón. Sí. Le pedimos a toda la gente que nos escriba sus mejores momentos acá que han vivido en Tierra 2. Se movió el cablecito. Abre el monitor, parece que se escucha mal. Puta, pero weón. Escucha pésimo. Cada vez que hacemos el programa. Ahí sí. Cada vez que hacemos el programa tienen problemas técnicos. ¿Por qué hay problemas técnicos siempre? No, pero el problema es interno acá, si por afuera no sale mal. Problemas técnicos. Estamos recién llegando a esta oficina. Weón, no siempre hay problemas técnicos, siempre. Pero es que no venimos. Pero con los otros programas, puta, la weá suena a la raja, weón. Francisca Solar habla, weón, la weá suena a la raja. Oye, Francisca Solar es colorina. Sí. Completamente. Pero qué ordinario. Completamente. Dijiste completamente. Porque quisiste decir que ahí te pasaste. Te pasaste, weón. Te pasaste. Oye, escríbanle en Twitter a Francisca Solar, los vaqueros, que Carlos Miller acaba de decir que es colorina completamente. Sí. Pero Carlos, ¿le has visto el chocho? ¿Se puede decir la palabra de chocho, chaval? ¿No es cierto? ¿Le viste la chuchita? Te chuparon la guagua. Oye, escúchame. ¿Leíste la chuchita de Francisca Solar? Pero si tú estás diciendo que era completamente colorina. Pero la chuchita. La cotorra la tiene. ¿La tiene colorina la cotorra? La chichita. Bueno, mientras debatimos sobre la chochita y esperamos la respuesta de Carlos Miller, ¿sabías que la frescura natural de Brasil ahora está en Chile? Se llama coquísimo y da cáncer. Bueno, seguimos con el programa. Carlos, sigue contándonos. ¿Sí o no? Vamos a las noticias, Pedro, ya. Vamos a los titulares, vamos con las noticias. La música del diario de Cooperativa ya está sonando. Concha su madre, weón. Es que se pasa. Mira, Jean-Philippe en la leemos las portadas de los... Muévete a precio smart. Oye, Jean-Philippe tiene, realmente tiene buena pinta. Sí. Realmente. ¿Qué más sale? Estoy leyendo el diario, las últimas noticias de hoy. Paredes. No, Felipe, esperemos los titulares. Esperemos los titulares. Si no esperemos titulares. La música de Cooperativa. Mira, aquí está Kaminsky convirtió a su hijo en algo sin permiso de Carlita. Que ya se pasó. ¿Por qué se pasó? Porque no se puede. ¡Urgente! ¡Pero mira, weón! El diario de Cooperativa está llamando. Te demoraste un minuto. ¿Estás en la otra oficina, la base, culiada? Vamos con los titulares acá en Tierra 2. Los titulares de esta semana son los siguientes. Adelante, Felipe. Se sacó fotos sin contarle a nadie y ganó premio. Nicole Castro, de 18 años, logró el primer lugar en el concurso Selfie al Desnudo. Y aquí aparece la instantánea que la hizo triunfar. Es una muchacha bastante buena moza que participó en este concurso donde... las personas desnudas se sacaban una selfie. Claramente esta no es una selfie, sí, porque aparece ella... alguien le sacó la foto a ella. No tengo problema en mostrarme tal como soy, asegura la universitaria. El amigo Anabalón, en tanto, se saca siempre permanentemente fotos en Facebook, ¿ah? ¿Eh? Te tengo noticias. ¿Te ves tan asqueroso? ¿Lo sabías? Amigo Anabalón, ¿lo sabías? ¿Estás consciente de aquello? Seguimos con las noticias. Andrea Molina no quiere imágenes a la mala. La diputada de la UDI, Andrea Molina, y Claudia Nogueira propusieron que se aplique una sanción para quienes publiquen imágenes de contenido sexual, fotográfico o audiovisual. Hace unos años a mí me contaron una historia de Andrea Molina, hoy que es diputada. ¿Y qué imágenes no quiere a la mala? ¿Las de Goldberg? Bueno, ella se le vinculó con... esto me lo contaron a mí, ¿eh? ¿Ya? Me lo contó un conocido animador con el que yo trabajé hace unos años en una radio. Estaban celebrando el éxito de la Teletón. El día siguiente hacen una cena, ¿ya?, una tallarinata. Pero, hay que anunciar que es un... ¡Sucedió en TV! Con Felipe Abello, acá en Tierra 2. Estaban en... un nuevo sucedió en TV. Pero pon otra música, por favor. Estaban... saca esa, pero pon otra. Ya, pues, estaban celebrando la cena de la tallarinata post-Teletón. Claro, la comida que se hace el otro día. Claro. Entonces estaban invitados los que habían participado en la Teletón y estaba... esto me lo contó una persona, yo no sé si será real, pero me lo contó un animador que, creo yo, goza de mucha credibilidad. César Antonio Santos. No, animador moderno. Y Rafa Aranea. No quiero dar nombre, pero me contó lo siguiente. Estaban en la mesa... pero le gustaba revolverla. No quiero dar nombres. Ya, pero estaban compartiendo esta cena. Le gustaba revolverla al hombre. Y estaba en una parte de la mesa, estaba Andrea Molina con su marido, que era un extranjero en ese tiempo. Sí. Al lado de Andrea Molina estaba Carlos Pinto. Y al lado de Carlos Pinto, la señora de Carlos Pinto. Ya. Y al frente estaba Rafael... perdón, el animador que... no, ya lo dije. Rafael Aranea era Rafael Aranea, ya. ¡El Rafito! Sí, era Rafael Aranea. Que él me contó esto. Ya. Y en un momento Carlos Pinto le hace así con el pie. Le toca... le da un puntapié suave. Y le dice, mira por debajo de la mesa. Mira por debajo de la mesa. Y estaba Andrea Molina masturbando a Carlos Pinto. Mientras el marido no se daba cuenta, mientras la señora de Carlos Pinto conversaba. Mentira. No, pues esto me lo contó él, po. Y estaban el día después de la Teletón en la Teletón de Arinata. Y más allá estaban Francisco, Lili, creo que agradeció. ¡Sucedió! ¡Entré! Será verdad. Gente, el diario de Cooperativa está llamando. Esteban Paredes y Gustavo Canales compiten por ser el goleador del campeonato. ¿Quién es mejor, Gustavo Canales o Esteban Paredes? Yo me quedo con Felipe Flores. Que es grande, malo, Felipe Flores. Malo para la pelota, no es malo, pero buen corazón. Weón, buen corazón. No es malo. Él está apoyando a los cascos azules, ¿eh? Tenemos una gran tarea ahí con los cascos azules y nos está apoyando. Sí. Felipe Flores va, Felipe Flores va a firmar y va a hacer que todo el equipo firme la camiseta de un niño. Todo el equipo Colo Colo va a firmar una camiseta de nuestro amigo George. De nuestro amigo George, un niño joven que tiene cáncer, va a recibir su camiseta autografiada por el equipo Colo Colo gracias a FF17. El diario. Le agradecemos desde ya. Está llamando. Es muy frustrante que Perú insista en mantener vivo un conflicto con Chile, dice el ex canciller Ignacio Walker. Critica el famoso mapa peruano que incluye triángulo. Yo le diría a Ignacio Walker, más frustrante escuchar los discos de su señora, Cecilia Chiñiguez. Viejo culiao. Pero Pedro, no. Una crítica... Estoy con todo, papi. Hoy estoy con todo. ¿Hasta cuándo los peruanos nos siguen provocando? Se lo digo yo. ¿Por qué? ¿No te gustan los peruanos, Mabri? No me gustan los peruanos. ¿Por qué no te gustan? No me gustan los peruanos porque los peruanos se quieren robar el norte de Chile. Y el norte de Chile es chileno. El norte de Chile es chileno. Que se vengan a Chile. Tenemos lleno de minas antipersonales. Van a volver en trocitos, güey. No me gustan los peruanos. ¿Por qué no te gustan los peruanos? No me gustan los peruanos porque se vienen a comer todas las palomas que hay en la plaza. No me gustan los peruanos. No me gustan los peruanos. El elegido. No me gustan los peruanos. ¿Por qué no te gustan los peruanos? Porque los peruanos son feos, imagínate. ¿Son feos cómo? ¿Como tu mamá? O sea, un guan feo, me quedé feo y peruano, güey. Bueno. O sea, feo, feo, feo, güey. ¿Qué hizo como la paloma? Váyanse de allá. Me encanta la plaza de armas, me encanta la plaza de armas. Deberían cambiarle el nombre. Plaza Perú. Ampones ahora usan WhatsApp para marcar a sus víctimas en el banco. La mancha del helado, el scotch en la espalda, el empujón casual y el semen en la cara pasan al olvido. Y la transpiración que se dibuja en las axilas de Ana Balón, las estoy viendo. Qué asco me das, amigo Ana Balón. May Santamaría, farándula ya. May Santamaría cuenta su batalla de 2 años por ser mamá. Lo logró gracias a un tratamiento de acupuntura. Le habrían metido una aguja, todo lo que es de carne. Sostuvo el facultativo que la operó. No, no, fecundación in vitro. Hoy tiene 6 meses de embarazo. A ver, pero expliquémosle un poquito más a la gente. La fecundación in vitro es cuando le ponen una aguja de carne a la mujer. Claro. Eso es. De eso se trata. Gracias a tremendo porrazo, se hizo un hallazgo científico. Un golpe brusco y doloroso, como todo traspié, permitió al biólogo Felipe Osorio quedar cara a cara con un musgo que había sido solamente visto en 1976. Se trata de un musgo endémico que fue descubierto cerca del río Pilmaiquén y por eso lleva su nombre. No habían antecedentes de este musgo, solamente había sido encontrado en la entrepierna de la novia de Ana Balón. Seguiremos informando. Pepe Mujica desafía al Papa Francisco I. El desafío, ¿qué desafío? Se trata sobre quién es el hombre más humilde de la tierra. Ajá. Ambos comerán caca mañana a las 12 horas en Roma. ¿En serio esa noticia? ¿Eh? Estoy leyendo ahora. ¿En el mostrador? En el ¿En el mostrador había salido también? Hoy el otro día me contaron que en el mostrador hay un periodista ahí, que el jefe del mostrador, que es uno chiquitito, ¿cómo es que se llama? ¿Mirko Macari? Que, sí, Mirko Macari. Lo que pasa es que yo antes decía que habla muy raro. Sí, pero yo me bromeaba. ¿Hay un audio de Mirko Macari no, por ahí? No, okay. Bueno, yo decía que Mirko Macari era impotente. Sí. Pero esto yo lo decía sin conocer a Mirko Macari. Yo, yo estuve almorzando el otro día al lado de Mirko Macari, pero porque nos tocaron mesas al lado, no con él. Pero lo viste. Y se escuchaba un ruido muy raro cuando la. Pero tenía problema, tenía problema de disfunción. O sea, con esa voz, yo creo que no, al revés, puede ser al revés. ¿Por qué? Las personas que tienen la voz aguda generalmente tienen buena erección. ¿Cómo sabes tú? Porque me han, lo he oído. No, en serio. En la revista Conozca Más, en la revista Uno Mismo. ¿Has visto la revista Uno Mismo? Sí, por supuesto. Yoga. Bueno, ahí decían eso. Como una colección. Y ese día tú lo viste en el almuerzo, estaba erecto. Estaba almorzando con Freddy Stock al lado mío. ¿De qué hablaban esos dos? No, no sé, yo estaba almorzando con... ¡Freddy Stock! ¡Lo peor! ¿Qué le ha pasado al periodismo chileno? ¡Eres tú, Freddy Stock! ¡Ahora te haces el comunista, Freddy Stock! ¡Urgente! ¡Te haces el comunista! ¡Y sencillamente no eres nadie! ¡Freddy Stock! Una vez me pediste dinero. Dijiste que era para ayudar a tus hijos que estaban enfermos. Seguimos en La Clave, 92.9. A las dos semanas el volviste gurú a pedirme dinero. Que tu hija estaba enfermo. Han pasado 3 años, nunca volviste a pagar. Supe que no vivías con tus hijas y nunca le has dado un sencillo peso. ¿Dónde te hiciste con ese dinero y te haces el comunista? ¡Pobre weón! Oye, esperemos que nadie le diga, mira, Freddy, lo que dijeron de ti en Tierra 2, no, esperemos que no pase eso, porque los hueones son tontos. No, si lo van a hacer, no, no, de verdad, si lo hacen nunca más volvemos. No, no. Si una imitación a un ballet. Sí, una imitación. ¿Cómo están los tontitos de Tierra 2? Me encanta pensar que están los auditores escuchando. Pero ya hay cada vez menos auditores. Cristian John Peña y Lillo. Eduardo Guillermo Bombalet. Ana Balón, sencillamente, lávate los dientes. Tu tufo me llega hasta acá. No es agradable. Te le murió la lengua, Ana Balón. Uno de los mejores momentos que hemos vivido en esta temporada, la gente escribe acá, fue cuando dijiste la palabra, la frase, chupa la guagua, a una señora... en un contacto telefónico cuando estábamos haciendo un casting, si no me equivoco, para conseguir a una productora. ¡Que nunca llegó! Nunca Felipe llegó Navalón. ¿Por qué nunca llegó la productora? Micrófono. Ya, pues Felipe. Ahora es el momento. Micrófono. Que no me gusta participar. Pero... No, si no hacemos preguntas, usa micrófono para que la gente escuche. Pues bueno. La productora llegaría dentro de 2 semanas. De verdad. Ya, pero... Nosotros no vamos a hacer el programa en 2 semanas. No, pues sí lo sepo. Pero cuando entonces usted... va a ir una productora para qué, para tu cuando servicio. Cuando ustedes vuelvan, van a tener una. Pero ¿por qué quieres traer una productora para qué, para si qué, no para va qué, haber para programa? Qué, para que Müller, para que Müller le corra mano. No, no, para nada. Y para que después le corra mano ahí en la oficina. Müller, y para que después indiscretamente esté contando intimidades. Eso, amigo Müller, no se hace. Porque si usted tuvo alguna, vamos a sacar la música. Si usted tiene una intimidad con una mujer, no cuenta como tiene el chocho. Sí. Si tú tuviste un vínculo, si tú emocionalmente te vinculaste con Francisca Solar, no es... Métase a chocho.com, un relato anónimo. ¿Por qué dijiste eso de ella, amigo Müller? Porque usted, a ver, dijiste, la conozco completamente. ¿Qué insinuaste? ¿Qué dejaste insinuando? ¿Qué dejaste insinuando? Que era colorina completamente, o sea que la conocías desnuda o al menos con ropa interior en que se le salía la vellosidad por arriba o por los lados de la ropa interior. Eso podemos entender nosotros. Sí, vos dijiste que era pelirroja y peluda. Doble P. ¿Qué me puede decir ante eso? ¿Tendrán mujeres la confianza ahora para venir? Yo creo que no. No, pues bueno. La única que nos apoya es la novia de Ana Balón. Chorosade. ¿Te molesta que le dejamos Chorosade? ¿Ana Balón? Yo nunca había sentido un olor tan malo. Yo creo que no te vas a ofender con esto. Nunca había sentido un olor tan malo que cuando conocí a tu pareja y le olorosé, ¿cómo se dice? Le huelí. Le olorosé, viste con pelo a tu esposa. Sin embargo, luego, cuando tuve la posibilidad de conversar contigo, Felipe, más cerca, me di cuenta que era un olor peor aún. Y ahí dije, hacen súper bonita pareja. Ahí dije, primero, hacen bonita pareja. Hacen bonita pareja. ¿Quién más está trabajando en este proyecto radial? Ah, aprovecho para mandar un saludo que está escuchándolo. La Benarita Ruffinelli. Grande Benarita Ruffinelli. Gran amiga. Gran amiga. ¿Desde cuándo eres amigo de ella? ¿Desde cuándo eres amigo de ella? Hace poco tiempo. Entonces, ¿por qué dices gran amiga? No, porque le he aprendido a conocer. No, entonces lo que usted tiene que decir es... Gran conocido. No, no lo diga así. Di, es una persona que estoy recién conociendo. Claro, y que me cae muy bien. Pero yo, como soy una arribista, eso tiene que decirle. Pero yo, como soy una revista, escúchame. Como yo soy una revista, me cuelgo de la gente que tiene figuración televisiva. Y como Bernardita lo tiene, yo me cuelgo como la sabandija que soy. Exacto. Ya, entonces, en vez de decir, corregimos al aire. En vez de decir, un solo en de reunir que es una gran amiga, ¿qué tienes que decir? Soy Felipe Navalón. Soy Felipe Navalón. Le estoy mandando un saludo a una persona. Aprendiendo estoy mandando un saludo a estoy mandando un saludo a una persona que no conozco. Bien. Sin embargo, como soy arribista, arrendé una oficina que no tengo cómo pagar. No he pagado mis compromisos que ya tengo anteriormente pactados. Exacto. Y ando acá colgándome de las personas famosas. Claro. Soy una mierda. Soy una mierda. En tanto Miller. Ah, perdón. En tanto... Miller que tiene buen apellido igual. ¿Por qué buen apellido? Miller. Porque es extranjero. Claro. Es un buen apellido. Pero no es un buen... Que ¿cómo? Merezca su apellido. Pero tú piensas que alguien como cuando a mí me dijeron, cuando a mí Ana Balón me dijo, nos juntamos en una reunión, que lata tener reuniones, a mí no me gusta tener reuniones, ya fui a una reunión. ¿Por qué no te gusta tener reuniones? No me da lata, me aburre. Hoy una reunión de almuerzo, peor, tengo que almorzar con gente que no me cae bien. ¿Y con quién te ha tocado almorzar el último tiempo? Con productores de eventos y huevadas. ¿Y a dónde te llevan a almorzar? Políticos. ¿Con políticos? ¿De dónde te llevan a almorzar? ¿Al divertimento? No. ¿El divertimento? ¿Pero por qué te ríes, Ana Balón, si no conoces? ¿No conoces? ¿Tu mundo es tan pequeño? ¿Conoces? ¿Dónde queda el divertimento? A ver. ¿Ah? No conoces. No conoces. Tiene el mundo tan pequeño. ¿Tú conoces los restaurantes de comida pequeño. China? Pon la canción que te pedí. Ana Balón, ¿conoces? ¿Cuál canción te pedí? Los restaurantes de comida china. Con restaurantes de comida ¿Qué? China. Es un lío. La vida va a ser un mundo mejor que todo lo que tienen allá arriba. ¿Qué es? Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba. Tu nombre es Ana Balón. Tienes una radio, se cuelga de los famosos. Invitan mujeres y Miller les mira el coño. Bajo del mar, en New Radio, estamos en New Radio, debajo del mar. Ellos trabajan sin parar. Mientras Miller invitan a las niñas de Earn y las sientan en el micrófono y de carne. Miller, realmente yo te tenía en alta estima. Incluso sentía que tú, en esta dupla horrenda que armaron con Ana Balón... Ponías la cordura. Y Ana Balón la gordura. Pero con tu comentario feísimo sobre Francisca Solar, que ella es periodista, es escritora... Y guapísima. Y además guapísima. No se merece ese trato indigno, amigo. Miller, no se merece ese trato tuyo. Oye, ¿y alguien acá se tiró alguna Miss... ¿cómo se llamaba la mierda? Miss Earth. ¿No? No, para nada. ¿Ni una chupajita sacaron? No. ¿Nada? No, nada. ¿Son menores de edad, Pedro? No son menores de edad. No, viste que es desubicado. No. ¿Son menores de edad? No son menores de edad. Bad. Pon la canción de nuevo, por favor. No son menores de edad. Ariel, escúchame. El mundo exterior. No juegues con es eso. Felipe Navalón, nunca hay que Felipe jugar Navalón, con eso. Escucha tu canción. No hay que jugar con eso. Son menores de edad. Lagos, las algas más verdes son. Y sueñas con ir arriba. Tú eres Ana Balón. Invitas a las niñas de Miss Earth. La almeja Ana Balón. Pero no consigue nada. Qué feo es Ana Balón. Ana Balón. Felipe, ¿y tu novia? Acá sale un radio bien ubicada abajo. ¿Sabe que tú utilizas este pequeño medio, esta tribuna pequeñísima, para eso? ¿Para conocer chicas? O sea, no lo sabe. Porque es evidente, yo vi todas las fotos donde decía, estamos con la, y la niña pensando que estaba en el micrófono. Somos el medio oficial. Como que tienen radio... Disney. En Radio Disney. Y no estamos en Radio Disney. ¿Me entiendes lo que voy? Tenemos noticias. No estamos en Radio Disney. Entonces esa niña piensa... Pon las noticias de cooperativa, ponla. La niña piensa que está en Radio Disney. ¡Urgente! Te tenemos noticias. No estás en Radio Disney. ¿Y esto salió en las noticias ya? ¿Salió en las informaciones? Sí. Felipe Navalón se vuelve a colgar de un famoso. Esta vez la víctima sería Bernardita Ruffinelli, gran amiga. En tanto, su compañero, conocido como Müller, habría abusado de una de las menores que ingenuamente participó en el programa difundiendo Miss Earth. No estamos en Radio Disney, pero este es Pato Donald, le habría dicho antes de penetrar a una de las muchachas. Seguiremos informando. El Mickey Mouse. Seguiremos informando. Esto hay que desenmascararlo. Miss Earth es un concurso que busca promover el cuidado de la tierra. Y en realidad es un lavado de dinero. Como todos los concursos de Miss. Bueno, pero al menos, yo no estaba en conocimiento de eso. Sí. Pero que me pareció una buena motivación el cuidar el planeta. Pero no entiendo cuál es la unión a niñas bonitas, porque eran bonitas las niñas y eso hay que reconocer. Porque una fea no puede cuidar el planeta. Se abren los debates, se abren las líneas, estamos acá, el 381 2030 acá en Radioactiva. Seguimos acá. ¿Cómo? Se abre el debate, se abren las líneas, el 2953 8123. No. Se abre el debate. No. ¿Por qué una fea no puede cuidar el planeta? Sí, no, porque no te van a responder sobre eso. Porque los que nos escuchan son solo... Ya, entonces nadie habla. Escriban por Twitter con el hashtag... No, los sin cerebro. Con el hashtag Gracias Tierra 2, porque una fea no puede cuidar el planeta, pero una bonita sí, según la organización de Miss Earth. Pero no llamados telefónicos, porque los mandriles sin cerebro... Toda la razón. Van a decir otra cosa, van a decir a Navalón, no sé qué. Sí, toda la razón. Y no hay respeto. Falta de respeto. Ya, vamos a sortear unas carcasas que tenemos. ¿Hay webcam acá? Acá están unas carcasas acá. ¿Por qué estás hablando así, Pedro? ¿Cómo estoy hablando? No sé, como un... Es que estoy con sinusitis. Ah. Sí, entonces quizás se escucha un poco raro. Vamos a hacer el desafío Basket Case. ¿Cómo que se llama el Basket Challenger? ¿Cómo que se llama el desafío? El Ice Bucket. Ice Bucket. Oye, el otro día vi algo tan patético, porque eso se supone que es de los famosos. Pero ahora lo hace gente que no es conocida. Entonces dice, el Basket Challenger. ¿Quién lo challenge hizo? No, pero lo hizo una niña que yo tengo en Facebook. No es, que no es conocida. Tú, Ana Valor, no me digas que lo hiciste. Ya voy, escúchame. ¿Y lo subió? No. ¿Lo hiciste, Navalón? No, pero lo desafiamos. Justo lo que estaba diciendo yo. Que lo encontré tan patético que tenía, no era conocido. Decía, desafío a mi cuñada. Como si fuese. Y aparte ya ni siquiera una por solidaridad, sino que por el chiste, ¿no? Oye, Navalón, ¿y las personas que desafiaste lo hicieron? No. Puta la wea. ¿A quién desafiaste tú, amigo Müller? ¿A quién? A Navalón desafió a dos niños de Radio La Clave. No. A Isidora Ursúa y a Gabriela Flores. ¿Y ellas no lo hicieron? No. ¿No te pescaron? No, sí, ni siquiera. ¿No te tasaron? Conocían. ¡No te tasaron! Ni siquiera un favorito. Ni siquiera un retweet. Nada. Una respuesta. Oye, nada. Pero. Oye, eso me encantó. Eso me encantó. El mejor momento de la temporada. Fin. El mejor momento. ¿Por qué? Porque con eso develamos que eres arribista, revelamos que quisiste aprovecharte, o sea, eres arribista y un sátiro, porque quisiste nominar a esa niña para generar un vínculo. Y quisiste aprovechar del Basket Case, weón. Quisiste aprovechar del Basket Case. ¿Y qué pasó? No te pescaron, quedaste... No te tasaron, men. No te tasaron y quedaste en evidencia, Felipe. Y eso me gusta. Me gusta cuando te muestras tal como eres. No como un dueño de medios, de respeto, sino que como un gallo que hizo todo esto para lograr conseguir migajas. Migajas. Qué bueno, amigo Müller, que nos... ¿Qué es? Un niño. Sebastián Lucero pone, gracias, Tierra 2, hizo un papelito y un remedio que tiene acá. Mira la cara. Sí, lo vi. Mira su cara. @ Seba no volverá. Para que vean la cara de él. Oye, pero ese niño tiene... Está triste. Está súper triste. Por él se hace el desafío de Basket Cake. Por ese niño. Bueno, Felipe, ¿y tú lo hiciste por qué? por aparentar, por arriba. No, ya. No, pero no te, estoy no asumiéndolo. No, pues, sí. Ya no te hagas, no te pases de listo, amigo. Sí, pero tú vienes una semana, una vez a la semana a decirme verdad. No, yo la asumo, de la asumo con él. No, pues ya, si no te hagas el chistoso, si no estás en radio, no eres Pelo Verde o Osvaldo Solorza. Esa es tu imitación. No eres Are You Loco. Te tenemos noticias. Pon la noticia de Radio Cooperativa. Tenemos noticias. Urgente. No eres Are You Loco. Y en otro plano de la información, el conocido por nadie Felipe Anabalón no sería parecido a los conductores de radio, de radio la, ni siquiera La Clave. No sería conocido, no sería como Pelo Verde, como Valdo Solorza u otros conocidos conductores radiales. Sería lo más parecido a una almeja. La almeja parlante. Con balones de gas reventaron sucursal del banco en el centro. Robaron gavetas de cajeros automáticos cargados con 60 millones de pesos. Esto sucedió anoche en el banco BBVA. ¿Qué decimos nosotros acá? Felicitaciones, ya tenemos un contacto con David Retamal. David. David, David, te vamos a llamar. No, es que no se escucha bien, así que te vamos a llamar desde otra línea. Ya, Davidcito, espéranos. ¿Ya? Ya. Ya, seguimos con Tierra 2. Acá, en Newpop. ¡Qué pop! Pedro, ¿tú alguna vez has robado? Sí. O sea, que hace poco robé. ¿Hace poco? Sí, robé en el Jumbo. ¿Qué robaste? Andaba comprando en el Jumbo y vi una película y dije, hoy no he visto esta película. Y veo su precio, $7,990. ¿Qué película era? Era La Increíble Vida de Walter Mitty, algo así era. O La Asombrosa Vida de Walter Mitty, una cosa así. ¿Y no tenías dinero? No, sí lo tenía, pero consideré excesivo el precio que estaban cobrando por ver la película. O sea, sale más caro, más barato una entrada al cine. $8,000 por comprar la película en DVD. ¿Y te la metiste debajo del polerón? No. ¿Andabas con polerón, con ropa ancha para...? No. No, no, andaba con ropa bien, bien... ¿Ajustada? Lamentablemente ajustada. Porque me tira la ropa a la secadora y tú sabes que se achica, sí, se achica y se te empieza a ver las tetas, las charchas, igual que el amigo acá. Y no, saqué la película, el DVD. No hay nada, rompí que el sencillo con camisa, que estaba justo viendo una bala. Alguien sencillo con rompí camisa. El nylon del DVD y saqué el disco solamente, no la caja, ¿cachai? Y el disco me lo metí en un bolsillo de, el bolsillo de una parca. Y supongo que andaba solo. Solo. No dándole malo ejemplo. No, no, solo, solo. No, no, ya, ya. Solo, solo. Completamente solo. Y sabes que después la vi. La vi, sí, pues la vi. Y no era mala. Así que estuvo bien. Y sudaba porque nunca en mi vida había robado algo. Estaba súper asustado porque imagínate, me pillan. Pero ¿por qué hiciste eso? ¿Tú eres una figura pública? Sí, pero es que nunca lo había hecho. Y me propuse este año hacer cosas que nunca había hecho. Yo el otro día hice algo que nunca había me hecho. Me tatué. ¿Te tatuaste? ¿Nunca lo había hecho tampoco? No. Yo el otro día hice algo que nunca había hecho. También, ¿qué? O sea, no robé, pero ayudé a un robo. ¿Ya? Había un grupo de colombianos. ¿Y usted se olvidó de que hay bases? Pues, ¿se puede poner algo de fondo, amigo? Ya, pero importa. Hecho, pero ya... es que esto es raro, ya estamos hablando... Pero no importa. Sí, bueno, ya, hasta el hermano de jueves, Leo. ¿Te acuerdas de Leo? Es que es peor poner esa canción repetitiva. Sí, por eso, a mí no me gusta. Roberto Parras. Ni me acuerdo ya lo que está diciendo. Ajá, sí. Dios, Cruz Roja. Era un grupo de colombianos. Yeah. Que me dijeron, oye, hermano. Y dije, así hablan los colombianos, como bien cubano. Así somos todos los de Caribe. No, esa es tu canción, esa es tu canción. Y me dijeron, ¿nos podrías ayudar? Yo le dije, ¿cómo? Ahí hay un grupo de viejitos, efectivamente. Había un grupo de viejitos de la tercera edad. Me dijo, como tú eres conocido, ¿por qué no le dices que estás haciendo un concurso para la red? En que cada uno de estos viejitos tiene que pasar su carnet de identidad o algún documento, porque para elegir el ganador. Y todos los viejitos me pasaron, eran unos viejitos de Arica que venían en estos tours de tercera edad. Y todos los viejitos me pasaron su carnet o sus cuentas RUT, lo que tuvieran. Y había algunas tarjetas Visa, eran viejitos de plata. Y justo en ese momento no estaba la jefa a cargo. Entonces ahí los viejitos, que eran ancianitos muchos de ellos, algunos con problemas para caminar, otros no. La cosa es que me pasaron todos sus carnets. Y yo se los pasé a los colombianos. Y luego me entero por el diario que esa fue la estafa más grande a una caja de compensación de los colombianos. Por un lado me sentí mal, pero por otro dije, con la pensión, con la cagada de plata que le pagan a esos viejitos, es lo mismo. Súper bueno. Es lo mismo. O sea, tiene una cagada de pensión. El robo no le afecta en nada casi. Porque tan poca la plata que reciben que claro, da lo mismo. ¿Tenemos el contacto telefónico con David? Todavía no. La última vez que supimos de David, él estaba en el río Biobío nadando. Río Mapocho había. Mapocho. Claro. ¿Y qué le había pasado? Está conectado, finalmente están todos conectados. La última vez que subimos de David, había sido despedido por su mal olor. Esto no es broma, fuera de todo chiste, no, esto es real. Súper sí, real. Sí, y además, que la gente siga escribiendo con el hashtag gracias Tierra 2 y le vamos a regalar cuatro carcasas para celular. Si no tienen iPhone 4, da lo mismo. O sea, van a tener la pura carcasa nomás. Pero si tienen tu celular Nokia de los chiquititos. Le puedes meter esta. Ah, y vamos a regalar poleras también. ¿Hay poleras? ¿Dónde están las poleras? ¿Dónde están las poleras? Mañana llegan. ¿De dónde sacamos la plata? ¿Quién pagó todo esto? Gentileza de Manga Corta. ¿Y las poleras dicen Tierra 2 New Radio? No, Tierra 2 solamente. ¿Y este es el logo? Sí, pues. ¿Es el oficial? Oye, ¿me podrían regalar una carcasa a mí? Ajá. Pues me podrían regalar una carcasa. Oye, esta línea es pero el mío no es iPhone 4. Aló, aló, David. Pues el mío es iPhone 4. Aló, David. iPhone 5. David, aló. Sí, no me cae. Davidcito. Davidcito. Aló. David. David. Don David. Davidcito, para que venga acá a la radio. Hay que traerle una. Hay que hacer una línea de cocaína para que se venga. ¿Por qué? No. Tú sabes que la mamá de David trabaja en un, como en el CONACE. Sí, pues. Ya, entonces, curiosamente. O sea. No, curiosamente escuché. La palabra. Es. Pues curiosamente, su hijo es consumidor de la misma sustancia. De la dama blanca. Por la que la mamá. La que la mamá combate. La mamá combate la misma sustancia que él promueve. Qué increíble eso. La mamá de David trabaja. Paradójico. En el CONACE. Paradojal. Paradojal. El gobierno de Chile y el grupo GTD se escondió. Están combatiendo la droga. Y David la promueve. Y David cuando con su hermano. ¡Davidcitos! David con su hermano tenían un grupo que se llamaba los Kardashians. Porque eran como el estilo de vida de ellos. Pero me da risa porque no eran vida de. ¿Pero lujo, con Leo Retamal o con Pablo? Todo. Con Chupi. Y eran los Kardashians. La línea que usted ha marcado, y las Kardashians. Bajan un poco. Las Kardashians de vida de lujo. Pues, y ellos no tenían vida de lujo. Vivían todos hacinados. Era chistoso. Vivían hacinaditos, pobrecitos. Y de ahí aparecieron las primeras desviaciones. Producto del hacinamiento. Bueno, vamos con clases de inglés con Felipe Abello. Que parte pronto. Sí. Al lugar. De donde aprendió todo. Vamos con una frase de las que hemos visto en Tierra 2 durante esta temporada. Usted, amigo, se va ahora a Inglaterra. Así es. Y va a poner en práctica, obviamente, todo lo que le ha enseñado a los auditores, a todos los amigos de Tierra 2. Of course, of course. Muy bien, entonces vamos con la última clase de inglés de la temporada con Felipe Abello. Adelante. Ya, pues se trata de las frases que hemos visto aquí en el programa. Claro. Por ejemplo, una frase. Cuando va a llegar al aeropuerto. Chupa la guagua. Chupa la guagua, que es suck baby. Suck my baby. Suck my baby. Chupa la guagua. Suck the baby. Otra frase corta. Esto es para llegar, para impresionar. Choro sabe, ¿cómo se dice en inglés? And shadows sex. Triple sex shadows and Ana Balón girlfriend. Bello púbico rojo. ¿Cómo se dice? Ana Francisca Solar. No, ¿cómo se dice? ¿Cómo que, o sea, tú llegas a la aduana. Chocho rojo. Y no sé, te preguntan. ¿Viene de parte de Francisco Solar? Dicen, trae el pasaporte de Francisco Solar. Y Ya, ¿cómo se dice paga a Navalón? Este es más difícil. Paga a Navalón. Page a Navalón. No, no, ¿cómo se dice paga? El verbo. Page. Pay. Pay a Navalón. An ladrón. Ladrón. Hanavalon en estafa. And new radio is quebrad, quebradit, is break. Hanavalon, no. Hanavalon and new radio is break. Oye, Hanavalon y la radio están quebradas. Felipe, ya tenemos el contacto con David. David, aló. David, te estamos escuchando. Hola, David, aquí estamos los tres tenores. Rubinot, Abello, y nos faltaba el tercer integrante. Usted, pues, mi amigo David Retamal. ¿Cómo está, David? Establecemos contacto con David, que está en Toca Barra Poza. David, ¿cómo estás? Acá están los tenores. David, te estamos escuchando. David, que se quedó en Toca de Raposa. ¿Cómo se llama Toca? Toca de Raposa. Toca de Raposa se quedó allá, ya lleva 3 meses. Finalizó el mundial. Y nuestro amigo David se quedó en Toca de Raposa. David, te escuchamos. ¿Aló? Davidcito, te escuchamos más o menos. ¡Ahí está, David! De las comunicaciones que preparan a usted, que están tratando con usted, que son realmente un par de inútiles, Power. Sí, pero David, lo que pasa es que las comunicaciones son difíciles, sobre todo si estás allá en Brasil, en Toca de Raposa, porque te quedaste allá. No, David, ¿cómo está todo por allá? ¿Esto es culpa de la dirigencia? ¿Esto es culpa de la mala administración del fútbol chileno? Yo creo que es mala que ustedes no tengan bien los recursos y contratan personas que no son capaces de llevar a cabo un proyecto tan grande como este. David, ¿cómo te ha tratado la gente allá en Brasil, ya que te quedaste a vivir allá? Me ha tratado más o menos nomás porque no tengo dónde vivir, pues. Oye, Davidcito, pero alguien, tienes que haber conocido a alguien, alguna chica. No conocí a unos chicos en la favela y ellos me prestan ahí una piecita para vivir. Ya, oye, Davidcito, ¿y has pasado hambre, frío? ¿Estás muy mal? Fíjate que no he tenido mayores problemas. David, sabemos que luego de tu paso por Brasil, tu paso por el Mundial, hoy estás en otro lugar del mundo. Hoy te encuentras en la frontera Chile-Perú. Junto exactamente. Rodeado de minas antipersonales. Exactamente. Si nos puedes contar, ¿qué estás haciendo allá? Felipe, exactamente. Tú eres un muy buen periodista. El gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores me envió a sacar las minas porque se avecina una turbe de peruanos a este lugar. Entonces, es la información que tenemos, ¿ah? Sí. Hablamos con la Cancillería, con el ministro Heraldo Muñoz. ¿Cuál es la información allá in situ? ¿Se vienen las hordas de peruanos a tomar posesión de territorio chileno? De territorio chileno después de los escritos que se hicieron en La Haya. Entonces, se aprendió. En los tratados que se hicieron, ahora vienen todos los peruanos para acá porque quieren recuperar el terreno que es ellos. Y me mandaron a mí a sacar las minas antipersonales. Ya, Davidcito, ¿cómo se siente? No le digas Davidcito, que parece que fueron un tontito. David, ¿cómo se siente? Ahí sí. ¿Cómo se siente? Ahí sí, con más onda. ¿Cómo se siente el ambiente ya? ¿Hay mucha belicosidad contra nuestro país? Yo creo que más que nada, el presidente humano está motivando a la gente a irse contra nosotros los chilenos. David, Ollanta Humala. Humala. Humala, dije yo, pues. Humaña. Te escucho acá. ¿Tú qué le dirías al pueblo peruano, David, como buen chileno que estás ahí en la frontera cubriendo este conflicto? Bueno, acá. Pero, dame un segundo. Todo lo que le quieras decir al pueblo del Perú, necesitamos que se lo digas como MC Mierda. Así que ahora va una base de hip hop para que se lo digas con un buen hip hop. Y queremos que este hip hop le llegue a todo el pueblo del Perú. Vamos, MC Mierda. Y MC Mierda. MC Mierda. MC Mierda en la casa. MC Mierda. Hola amigo, yo soy el Cinierra, hablando al pueblo sudamericano. Amigo, hermano, tomemos de las manos, porque felices estamos ante el sol. del sol. Sigue. Sí, no escucho la base. Más fuerte la base. Ahora vienen los conflictos que nos meten. Espérate, la vamos a partir de nuevo. Vamos de nuevo. Espérate, dame un segundo. MC Mielda. MC Mielda. MC Mielda. MC Mielda. Yo te digo a ti, amigo peruano, que este es un conflicto que no te viene, porque son otras personas que te meten en la mente el odio hacia nosotros, el odio hacia nosotros. Yo no odio al argentino, no odio al peruano, no odio al brasileño, los amo a todos. Todos somos hijos del gran sol que nos baña de luz y de luces y de todo lo que queremos. La palabra, la palabra, la palabra del hijo. Esto es como un centro de rehabilitación. Y este David, es trabajo. David, este es la se rumorea que todo el trabajo que está haciendo tu madre en el Corace lo has destruido con tu adicción a las drogas. ¿Qué le dirías tú a todos tus críticos con un hip hop? ¿A los críticos de qué? A los que te acusan de eso, que mientras tu mamá trabaja en favor del de la rehabilitación, tú con tu consumo de droga te contrapones a la labor de tu madre. ¿Qué opinas de eso? De esas acusaciones, con un rap, amigo. Pero ¿quieres que te comente o que te chiscopee? No, que le responda, que le responda a todos tus críticos con un buen hijo. Adelante, MC Mielda. Yo les digo a todos los críticos que dicen que yo estoy bien drogado todo el día, no se equivocan, porque un pasturrero yo me convierto cuando tengo la palabra. Ya, David, muchas gracias. Oye, ¿qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú a las personas que opinan que tú sobras en Tierra 2? Pero con un buen hip hop. Adelante, David. Yo creo que realmente sobro porque no soy talentoso como los dos señores. Momento a momento recibo visitas y anuncios que me dicen qué voy a hacer. La verdad es que no sé qué hacer. No, claramente no sabes qué hacer. David, pero... David, tú sientes que cuando estás haciendo el hip hop te faltan palabras, te faltan como maneras de, te faltan como herramientas para poder hacer una canción con más sentido. Como para expresarte, me dices tú. Claro. David Mielda. Te faltan como herramientas, finalmente, como comunicador. ¿Tú has ido al home center últimamente? ¿Qué es eso? ¿Aló? Estás jalando ahí de nuevo. Sí. Un poco resfriado. ¿Cómo estás vestido? Para imaginarnos, para imaginarnos. ¿Qué ropa llevas puesta? ¿Te puedes tomar una foto y subirla a Twitter? Es para imaginarnos. No, acá es húmedo, entonces no hay tanto frío como lo que está ocurriendo en China ya. Oye, ¿qué vamos a hacer si ves que empiezan los primeros conflictos armados? Por ejemplo, si los peruanos intentan llegar, traspasar la frontera y los oficiales de aduana, escúchame, los oficiales de aduana comienzan a disparar. ¿Qué harías? No tenemos que tener nosotros como chilenos, tenemos que asustarnos porque tenemos la mejor milicia de toda Sudamérica y por eso nos tienen miedo y tenemos nos avala Estados Unidos y entonces cualquier cosa, tenemos ropa que nos preste. Ya, ¿lo puede decir eso mismo con un buen hip hop? ¿Qué? La gente quiere hip hop, David. La gente quiere hip hop. Mira, David, tú, yo sé, porque tú nos has contado que ha participado de campañas del CONACE porque, bueno, parte de tu familia trabaja en campañas antidrogas. ¿Cómo le dirías tú a los jóvenes que no se droguen con un buen hip hop? Ya. Este mensaje va a los niños que recién empiezan a indagar las cosas. Le digo, prueba todas las drogas, pero siempre tú infórmate de lo que es. No te dejes por lo que te dicen los demás, no te dejes informar por lo que viene. Tú eres dueño de tu cuerpo y tu mente, así que decide lo que quieres. Pero muy bonito, David. Sí, súper bonito lo que no, mira, la intención es súper buena y el mensaje está bueno. Pero sabes, se nota que no logras hilvanar ninguna frase. Por ejemplo, no logras hilvanar ninguna frase. Nunca pasarás la primera base. Oh, ¿viste? Mira, MC Pez, hay desafío de hip hop. Vamos con MC Pez, que le va a enseñar un poquito de rimas a MC Mielda. Pero primero voy a imitar. Pero vas a hip hop, no esa huevada que tenía. Pero primero voy a imitar a David. Ya. Imita así a David. Lo hace David para que vean lo mal que lo haces. Le digo a los amigos peruanos que la paz tiene que haber, porque yo digo eso. Ya, así lo hace eso David. Es una. Así lo hace David. Ahora vamos con la rima de... ¿Cómo se hace bien? MCPAC. Ya, y ahora dice... ¡Yo, yo, yo! ¡Es el pez! ¡Otra vez! Ja, ja, ja, ja, ja. ¡El pez en la casa y esto es lo que pasa! Amigo peruano, no te pases, no estás en la primera base. Esto es un jonrón para todos los chilenos. Mejor yo digo, esto es muy bueno. ¡Qué hola, pelota dándote! ¡Me fumo el de la paz! Junto a la hermana de... No, pero ese es el reggaetón. La cagáis. Es el reggaetón. Si no, la caga tan rápido. Eso es reggaetón, no es un ringtone. MC Pez dejó la pelota dando bote y el rebote le cae a MC Mielda. MC Mielda tiene que decirnos algo, adelante. La mielda. Yo le digo al pez que se equivoca en su parecer. La mano tenemos que ofrecer y no el arma para allá, porque hermanos podemos ser. Al parecer los peruanos no entienden, con un fusil les voy a decir que lo mejor es que no se me acerquen, porque o si no, esto se prende. ¡No se acerquen, peruanos! Parece que se está juntando mucho con MC Mielda. MC PAC. Estoy con mi fusil, con mi carabina, esperando en la frontera que lleguen. ¡Batalla de gallos! Esos peruanos se los meto por el ano. Ano, peruano. Ano, y a tu peruano, mujer se lo está ano, metiendo peruano, por el culo. Ano, peruano. Al Pacino, un chino, se lo está metiendo por el culo. Mientras está consumiendo crack. A la cama que más te gusta a ti se lo meten por el culo. ¡Vamos, en su mierda! Yo te digo, no te equivoques con los conceptos, porque no es tu guerra, es la que meten en tu mente. No te olvides que el odio fomenta más rabia y odio y destrucción. Por eso yo te digo, amo a los chilenos, amo a los peruanos y a mi hermano argentino. Al parecer, no piensas en la historia, es la y gloria la que nos ofrece el, los libros, los textos de estudio. Por eso yo te digo, Julio. Grande Julio. Julio, algo de Julio. Algo de Julio, Gangsta Paradise. Gangsta Paradise, ¿cómo no tenéis Gangsta Paradise? California. California. No, California es de... ¿De Julio? No es de Julio. ¿De quién es? California. ¿De Julio? Don't sell the party. California. Sin esa. A ver, déjala ahí. En City. Yo soy MC Pésimo y vengo de Maipú. Soy MC Pésimo. Soy el negro pésimo, eres el negro pésimo. El negro pésimo te golpea, el negro pésimo. Debes sentirte muy halagado si el negro pésimo pasa a tu lado. Negro pésimo. Es el negro pésimo, nació en Maipú. Venció el cáncer, tiene una cicatriz. Pero, y él sigue avanzando, caminando. MC pésimo, tengo una cicatriz en el pecho, una cicatriz, tengo una emperatriz en mi casa. Davidcito, te agradecemos este contacto, nunca más queremos hablar contigo ni con nadie de tu familia, nunca más los reta mal. No. Yo me despido en este momento de todos ustedes. Fue muy bonita experiencia, también desagradable. Tengo que decir lo que David, MC Pésimo te habla acá en la casa. Queremos escuchar la última canción, el último texto, el último corazón de Secretos de un Seductor. ¿Cómo poder seducir, amigo David? Mira, te cuento que te planteo el problema. Te planteo no, el problema. Pero, oye, como mi último... Por eso, te planteo el problema. Hay una por eso te planteo el problema. California Love. Tupac. Tupac. Te planteo el problema. Tupac Shakur. Te planteo el problema. Hay una muchacha. ¿Qué Kurt Cobain? Tupac Shakur. Hay una muchacha. Ese weón era bueno. David, hay una muchacha. Que en yo... la Pobla vamos a Tupac Shakur. ¿Quién Kurt es Tupac Cobain, Shakur? Rubio culiao. Qué bueno que te pegaste un escopetazo. Grande Tupac Shakur. ¡Soy el negro pésimo! ¿Volvió el negro pésimo? ¡Las carcasas de mierda! Ya, pero el negro pésimo. Tranquilo, me da. Ya, pues David. Estoy escuchando la situación. Ya. Queremos escuchar el último capítulo de Secretos de un Seductor con David Retamal. Tenemos todo el mal desde David Retamal en directo desde la mierda. MC Mielda nos cuenta su mierda. MC Mielda nos contará. Ya, pero escúchame. Tenemos un amigo que se llama Miller, que tú lo conoces. Sí. Él, sí, lo conozco, Miller. Sí, sí, pero escucha. Él contó intimidades de su relación con la escritora y periodista y locutora de New Radio, Francisca Solar, y dijo, ella es colorina completa, queriendo decir que la conocía íntimamente. O sea, habló de más porque si hicieron algo... Dijo que era claro, colorina. Sí, si hicieron algo... Dijo que era colorina eso y es la tremenda mina. Si hicieron algo, al final eso es para ellos nomás, pero él lo contó públicamente. Entonces, ¿cómo tiene que hacer él para reconciliarse con ella y lograr que ella nuevamente le suelte la cotorra? Mierda. Principalmente. ¿Te está escuchando? Enci, mierda. Saludos. Esto se basa en dos conceptos. Estoy escuchando. En dos conceptos, mira, porque siempre el hombre tiene la tendencia a mirar los traseros y a mirar las tetas. Entonces. Ya, pero más seriedad en tu. Pero ¿puedes mejorar el nivel, David? Mejora el nivel, por amigo. Bueno, voy a llegar a un punto. ¿Puedo terminar? Sí, sí. Ya. Se basan en su apetito sexual entre el trasero y la teta. Entonces, lo único que hablan es del trasero y la teta de las mujeres. Y cuando están con ellas, lo único que están pensando es en la teta y en el esposo de la mujer. Pero no sube el nivel. Espérate, déjame terminar. Esto explica por qué el hombre, el 82% de los hombres prefieren ver los traseros y las tetas de las mujeres antes que los ojos. Es lo primero que se fijan. Entonces yo digo a Steven Moller que eso es su pensamiento, que está fijándose en las tetas y en el poto, entonces mejor que pague, porque es lo mejor que pueda hacer, ir a pagarle a una mujer. Ya, para pero no era eso lo que yo te estaba preguntando. ¿Qué voy a llegar a un que punto, le... Felipe, voy a llegar a un punto, ¿ya? Ya. De lo contrario, si tú comprendes que es una conducta animal ver el trasero y las tetas porque te gusta ver el trasero porque quieres ya, saber que ya, pero David puedes decir pechos que tetas, está hablando como alguien de la cárcel de alimento para tu hijo los primeros tres meses de las tetas pechos de pechos okay, los pechos teta, me la teta qué es esa weá pechos hablando, sabes que estoy hablando como que hice un contacto desde la cárcel con un psicópata con un violador. Déjenme terminar, por favor, ya, voy a sí. llegar a un punto. Pero suele el nivel a tu discurso, senos. Tu amigo David. Es que ustedes los hombres se fijan en los pechos. ¿Usted el hombre? ¿Tú no eres hombre? Bueno, porque estoy hablando de un segmento donde que le gusta fijarse en trasero y en la teta. Eso es normal, porque es una conducta animal, porque nosotros nos referimos a los pechos y al porque queremos buena leche para nuestros hijos y que nuestros hijos tengan un buen parto. Se basó. Dicho esto, señores, yo digo, si el Müller quiere tener una buena instancia, mujer, usted tiene que empezar con el principio básico, que es respetar a la mujer y en su soberanía. Este es el principio para que usted se acerque a cualquier mujer. Si usted parte desde esa base y no está pensando ni en la teta ni en el foto... Ya, pero no, David, ¿pero por qué caes en ese lenguaje? Hay mujeres escuchándonos. ¿Por qué caes en ese lenguaje? David, Carlos Müller está escuchando tus consejos y quiere hablar contigo. David, ¿cómo está ahí? David, ¿cómo estás, Carlos? Bien, oye, no te puedo seguir tu consejo. No te creo nada. Porque si tú no te recuerdas, nosotros fuimos compañeros en la educación superior. ¿Te acuerdas o no? ¿Por qué peleas? No puede, en el bar. No puede venir. A mí me da lo mismo. No puede venir a hablar así, con esa moral. Con esa moral. Un tipo que llegaba borracho. Cálmate, David, por favor. Espérate. Ordenemos este debate. Ordenemos este debate, me encanta decir eso. Ordenemos este debate. Lo único que yo estoy diciendo, si sí, vamos a regalar un, David, tazón de New Radio también, David, a los amigos que pongan gracias Tierra 2. David, un como segundo, hashtag. Un segundo. Y las carcasas, ojo. Un segundo. Y las poleras. Nuestro amigo Miller. Y unas dos cucharas. Sí, pero escucha, nuestro amigo Miller no le da validez a tus consejos. Escuchemos el motivo. ¿Por qué no consideras que son válidos los consejos de un seductor de David Retamar? Porque David estuvo por 2 años y medio llegando a una institución educacional a la cual yo también iba. ¿Ya? Sí, ¿Eran compañeros? ¿En el Sename? Éramos compañeros. No, no voy a decir porque me da vergüenza, así que era el dúo. Admítelo, que fuiste llevado por purito en el Sename. Admítelo. No, me da vergüenza decir que era el dúo. ¿Por qué te da vergüenza el dúo? Si hay gente muy talentosa que ha estudiado. No, no puedo sentirme orgulloso si era compañero de David. También fuiste llevado del dúo por purito, admítelo. ¿Te acordás cuando David no llegaba a grabar porque decía que estaba estudiando comercio exterior? Era verdad. Estudiaba contigo. Era verdad, era verdad. Ya, ¿y qué pasa? Pero cuenta. Ya, David la pasaba, crisis de la educación. Esto era ahí en el centro de Santiago, en 18, con Padre Alonso Valle. Bueno, ¿qué pasaba? Amigo, el mapache de la mina, ¿era rojo o no era rojo? En la esquina continua. Dígalo, credibilidad. En la esquina contigua había un bar que se llamaba Chorrichela. ¿Ya? Felipe, Chorrichela. Ya. Entonces, allí David pasaba de 7 a 9 de la noche. Y él, que es la hora donde él estudiaba, se supone. Sí, se suponía que entrábamos a las 7. Entonces David llegaba ahora como a las 2 últimas horas, de las 9 en adelante, borracho, con olor a sobaipilla, con olor a... Cuando dice olor a sobaipilla, ¿qué te refieres? Sobaipilla, pebre y mostaza. Yo, a ver, ¿puedo defenderme, no? Sí, no, no, no, no, no. No, pues escuchemos ahora a tu amigo David. Oye, yo admito lo que hice en Miller. No tengo ningún problema en admitir que sí estaba gran parte del día en este Chorrichela que se llama. Pero yo no puedo dejar que el diario más grande Chorrichela. Oye, ¿alguien ha ido a Chorrichela? Que nos cuente su experiencia también por Twitter. Chorrichela. Y Miller no iba para allá porque los puristas del cubo, pero sí, que lo violaban y se lo violaban en el baño. Y él quiere admitir que se lo violaban en el baño los puristas en el dúo. Pero subamos el nivel. Como ella la violaba a la oscurita. Ponme a Tupac, mejor no quiero escuchar más, wea. Me acordé de Tupac, me fui a la chucha. Ahí lo llamamos, no importa, ahí lo llamamos. Seguimos con las clases de inglés con el pececillo. Acá en Tierra 2 las dejamos en pausa, pero continúan acá. Pececillo a Londres, pececillo toma un vuelo. Pececillo llegará a Londres, Liverpool, Manchester y tantas ciudades más estarán a los pies del pececillo en clases de inglés con el pez. Francisca Solar Francisca Solar is Groton and journalist and Pussy Red. Francisca Solar es escritora, es periodista y tiene su vagina colorina. ¿Cómo se dice Chorrichela en inglés? The Chorrichela's pub is Irish pub. Is a great place and tourist and panoramic tourist in Chile. But David is alcoholic and drug addict. ¿Cómo se dice? Para Jodal meant your mother is soldier, defensor is drugs and conasses. But Miller is indiscreet amount. Un amante indiscreto. Save in Spanish. Tiene el choro colorado. In English, your pussy is red. I'm Francisca Solar Groton and journalist and New Radios Locutor. ¿Cómo se dice en inglés? Me salió cacha con tu madre, que la pronunciaste en esta temporada cuando hicimos el casting. Ah. yo dije, me sale cachita, conchito, algo así. Sí. Ya. No dijiste, me salió cacha. Cuando una niña te contestó y tuvieron un diálogo muy bonito. Mai salió. Mai salió. Mai salió. Mai salió. Sexual relationships. Relax. Mai salió. Mais. Ojo la pronunciación. Mais salió. Sexual relationships. ¿Cómo se dice? Adiós slimming. Slimming is a fat and disagreeable comedian, and Chilean comedian, disagreeable. You are funny. It's not you are funny. You are humor. Humor. You are humor. Is an casino. Humor. Your humor is a casino. It's bad. Humor casino is not funny. Humor casino is not funny. ¿Cómo se dice tula con moscas? Cuando te referiste al presidente de los Estados Unidos. El tula con mosca. No, a los niños de en África. Ah, pero no, Obama también. African children. African children is... ¿Cómo que se dice mosca? Mosca, la película de la mosca. La película de la mosca, ¿cómo se dice mosca? Es que tenía un pequeño... Ya, ahí estoy. Your children and African children and Ethiopia, Liberia, Ghana, Sierra Leone is... Fly. The fly in... glandes fly. Her... In alrededor, glande is fly, and zancudos. Children. Y esas fueron las clases de inglés con Felipe Abello, que parte a Londres y vamos a tomarnos un receso con Tierra 2. Los dejamos un ratito con London Calling de The Clash y volvemos ya acá a Tierra 2. Sí, pero la vamos a cantar mientras estamos... Voy a London College. En español, así está en español. Voy a London College. Donde yo voy a... Es como London College. Voy a London. London College. Voy a estudiar colegio, a London College. Un colegio de... Yo estudio en London Puente College. Puente Alto. No tengo dinero para pagar. Con el copago lo voy a solucionar. London College, London College, London College. Quiero estudiar. No tengo el dinero para una institución particular, pero puedo. Nicolás Izaguirre, escucha. Pero London College es la solución. Escucha. Para tener mejor educación. London Calling queda en... London Calling queda en Puente Alto. La Florida. Decimos la Florida, pero es Puente Alto. El London Calling. No hay baños buenos. El London College. Felipe Navalón estudió en London College. No grandes conocidos y famosos estudiaron en London College, como Ana Balón. ¿Quién más estudió en London College? David Retamal estudió en London College. London College. London College. No sé inglés, estudié en London College. Francisco Kaminski estudió en London College. London College. London College. Las fosas nasales de Kaminski. Le preguntan a Kaminski. ¿Qué pasó? Que ya no nos Carol entiendes. Dance estudió en London College. No hay educación en London College. ¿Fueron a la marcha, chicos? Ven harta tele en el London College. ¿Fueron a la marcha, chicos? ¿Por qué no? ¿No fuiste a la marcha? La colación es un completo en London College. ¿A qué fuiste a la marcha? ¿A qué fuiste a la marcha? Mi papá me pega, voy a London College. Mi mamá llora todas las noches, voy a London College. ¿A qué fuiste a la marcha? ¿A qué fuiste a la marcha? Ya, pero no le grites. ¡Pero que no entiende! ¿A qué fuiste a la marcha? ¡Soy el negro pésimo! Ya, mira, mira. Pensé que era la taza, weón. Oye, pues, a la marcha. London College. Ya, estudié 12 años, soy un tarado. Y fui a London College y estudié comercio exterior con Davidito. Y a todos los días la Chorrillana cerveza. ¿Cómo se llama el local? Chorrichelas. Chorrichelas. Voy al Chorrichela y al London College. Llego curado. Pero no me saquen la canción. Déjala de fondo bajita, déjala de fondo. Ya. Llego. Ahora pregunta. Llego con trago a estudiar comercio exterior. Nunca ejercí esa profesión. Porque donde trabaja alguien que no que sabe estudiar comercio exterior. Ya. Cuéntame. ¿Cómo? London. A la marcha. La marcha este jueves. ¿Fuiste? No vamos. ¿Qué te motivó a ir? ¿Cómo te fue? Ya, pues, fui con invitado. Con Gabriel Boric. ¿Te invitó, Gabriel? Sí, me invitó y... Oye, que está gordo Gabriel Boric. Sí, sí, yo se lo hice notar. Ah, pero no importa. La dieta no, parlamentaria me invitó y amigo. Y fui, pum. Está recibiendo hasta la dieta, está comiendo bien el hombre. No, con Gabriel... Es que en Valparaíso se come bien, no hay cómo culparlo. ¿Qué pasó? No, pues fuimos invitados con Ana Balón, ¿ya? Por Gabriel Boric y... ¿Y cuándo lo invitó? Y Giorgio Jackson. Por Twitter... ¿Por no, qué no, lo, ¿Y por qué lo van a invitar a ustedes? Porque no ¿En qué van a influir no, en porque en, Ana Balón fue en su Ana Balón fue en su momento directivo del London College del barrio Borgoño antes sí. Del London College en el barrio Borgoño fue directivo Ana Balón y yo fui al Instituto Superior de Comercio y ahí nos conocimos con Ana Balón cuando éramos dirigentes estudiantiles cuando comenzaron las marchas estudiantiles en la marcha Mengüina sí correcto ahí nos conocimos con Felipe entonces de ahí comenzamos a hacer relaciones con Giorgio. Con ¿Ellos estaban en el colegio en ese tiempo? Yo estaba en el colegio en esa época también. Sí. Y comenzamos ahí. ¿Y por qué ellos se convirtieron en diputados? Y ustedes están aquí. Porque tomamos chorrichela. No quisieron. No. Y, ustedes hicieron mal la chorrichela. Pero asesoramos a Giorgio y a Gabriel Boric en tema de educación. Matías del Río es sostenedor del London College. ¿Qué dijo? Que ellos ayudan. Y asesoran a Gabriel Boric y a Giorgio Jackson, que se conocieron, no escuchaste. Con razón no está saliendo la reforma educacional. Esto es real. Con razón no avanza. Ana Balón puede decir que conoce a Giorgio Jackson. A Giorgio Jackson desde muy joven, desde cuando Giorgio Jackson estaba en la enseñanza media. ¿Hablando en serio? Sí, es verdad. Porque sé que yo lo encuentro que ellos han hecho un súper buen trabajo, primero como dirigente y ahora como diputado, Felipe. Ajá. Sí, por la asesoría de Ana Balón. Fui presidente del centro, o sea, vicepresidente del centro de alumnos del Borgoño cuando fue la primera revolución pingüina. Oh. Eso. ¿Y ahora por qué ellos? Oh, el weón, está en la Sierra Maestra, el weón. No, la primera revolución pingüina. Y tú... No hicieron ni una weá, weón. Maxi, ¿cuándo es Maxi? ¿Cuánto se llama Maxi? Mellao. Max Mellao, weón. ¿Dónde estaba Max Mellao? Con arenita, weando en una discoteca, weón. Ahí terminó la revolución pingüina, no me hueven, po, weón. Ya, pero ¿cuál? Soy un tarado, voy al London College con Ana Balón, vicepresidente, London College. Felipe, pero ya, Pablo, conversemos. ¿Por qué él ahora es diputado y tú dejaste la dirigencia, dejaste las utopías? No, para nada. Dejaste tu... Porque ahora tú te dedicas al capitalismo, derechamente. No, necesariamente, pero esto es lo que siempre había querido hacer, pues entonces tenía que aprovechar. ¿Qué? Lo que sabía hacer. ¿No pagarle a la gente? eso aprendiste ahí. O sea, cuando niño tú dices, ¿qué quieres ser? Quiero ser deudor. Eso quería ser acreedor, o sea, tener acreedores. Claro. Ya, pero no digas claro, pero no, pero ¿cómo querés que te responda eso? Con la verdad. Obvio que no. Con la verdad. Obvio que no. Cuando niño tú quisiste, yo quiero ser flojo y quiero no pagarle a la gente. Cuando dice, ¿qué quieres tú? ¿Quiero ser arquitecto? ¿Quiero ser astronauta? No, yo quiero ser estafador. No. No. No, no decía eso ya. No. ¿Por qué Giorgio Jackson? ¿Por qué Gabriel Boric? Hoy trabajan desde el Congreso, con un pie en el Congreso y otro pie en la calle, van a las marchas, están influyen en las decisiones del país. Para. Fuera de toda broma que estuvimos weando, el colegio London College efectivamente existe y está en la Florida, weón. London Calls. Y esta canción. Centro Educacional London es una institución educativa que funciona en la comuna de La Florida, en San José de la Estrella 603. ¿Por qué no vamos a hacer un evento allá? Pero estamos diciendo que se iban a tomar los alumnos. Que son unos tarados que van al Chorrichela. Y a lo mejor hay buenos alumnos, po. Weón, existe el londoncollege.cl. Con alumnos del London College para que lo veamos. ¿Y en qué trabajan ahora? A lo mejor con... Ya, voy a poner en Google. London College, La Florida, alumnos exitosos. No se encontraron resultados. Bueno, Felipe, tú ahora sigues el capitalismo más despiadado. Yo cuento que no. Yo cuento que los muchachos se fueron por un camino más fácil, nomás, po. Son distintos oficios, nomás. George Jackson, siento que es más fácil. George Jackson, ¿crees que es el camino más fácil? Sí, pues, obvio. ¿Y cuál es el camino más difícil? ¿Venir a manosear niñitas de Miss Earth? Es el camino de difícil. De Miss Earth, weón. Es el camino difícil. Ya, pero nadie te da fe de eso, pues, Felipe. Nunca, o sea, ¿te gusta manosear zapitos de princesa, weón? Las princesas. Las princesas del Miss Earth. ¿Ah? ¿Le manoseaste el zapito? No, para nada. Para ¿te gusta nada tocar zapitos depilados? ¿Ah? Sabiendo que los sean bien. ¿Quién dijo que tirador no se puede vender? Oye, pero espérate, auspiciadores, amiga, me acordé de zapitos algo depilados. Me acordé de algo. Zapitos depilados, la niña nueva que marca. Ganó el Miss Earth, llama, que, ¿quién, o sea, es no, zapito depilado? No, no, esto es en serio. La niña que ganó uno de los concursos muy parecido al Miss Earth, que se llama Miss, ¿cuánto, Carlos? Miss Super. Supranational. Supranational, que es algo similar al Miss Earth. ¿Quién inventa esa weá? Su nombre es ellos la inventan. Su nombre, ¿cómo?, es Charlotte Molina. Ya, pero ¿quién inventa? ¿Quién inventa? No, no, no. Y estuvo acá en invitada al New PM, ¿ya?, y te mandó muchos saludos y que te quería conocer. Yo le dije, ¿te gustaría venir al programa que hace Felipe acá en la radio? Me encantaría. Y oye, y ¿sí, por te, qué te fue a ver no al Teatro Alcalá y todo? Una muy gran admiradora, la ganadora del concurso. Ya. ¿Por qué me hablas? Ella también es una gran amiga tuya. ¿Por qué me hablas? Me has hablado todo el rato por las tonteras que no me interesan. Y primero, información realmente valiosa, me la entregas ahora. ¿Cómo se llama? ¿La llamamos? No, pues, ¿no? Pero si no. ¿Estaría feliz de hablar contigo? Ya, pero yo lo hago en privado. Sí, pues. ¿Cómo se llama, Charlotte? Charlotte Molina. Charlotte. Yo, el resto me lo consigo yo en Facebook, tranquilo. Voy a anotar si me quedo tan mal de memoria en un lápiz. Yo te lo anoto después. ¿Qué? ¿Pero es mayor de edad, sí, o es de...? 22, ¿no? Ah, ya. 22. Ya. Bueno, para que algo sirva también la radio. ¿Y ustedes han conocido mujeres? ¿Sabes que es un mito el tema de conocer mujeres en la radio? Aquí no, no... Nunca ha pasado. Te soy sincero. A lo mejor han llegado a la otra radio, al otro estudio. Sí, pero es que mírate. Mírate. Ya, pero Ana Balón, en la radio, en la radio cooperativa está Julito Videla. ¿Tú crees que a Julito Videla le llegan minas en la noche, güey? No, pero le llegaban, sí, cuando era joven. A la gente de la tele le llegan minas nomás, güey. No, una vez cuando trabajé. Decían que Willy Sabor sucedió en radio. Decían que Willy Sabor. ¿Nueva vez sección? Sí, decían que Willy Sabor, la señora. Sucedió en la FM. Sí, no, no, porque Willy Sabor, las señoras que ganaban premios. Y llegaba, imagínate, llegaban de todo. Señora última, de repente, físicamente. Una apoderada del London Call. Y venía y decía, ¡ay, Willy Sabor! Y él le decía, voy a cerrar la puerta. Hasta el hueón nomás, le decía al Radio Control. Y el Radio Control ponía una canción larguita y le chupaban el termo. No, porque lo admiraban. Pero Willy Sabor, sin asco, se la... Entonces Willy Sabor volvía de la canción y decía, ¡continuamos! Oh. Y seguía la radio, pero estaba debajo una señora, una dueña de casa. Tenés toda la razón. A mí Patito Torres me contó que en su época, bueno, ahora está en la radio, pero en su época cuando él estuvo en Sábado Gigante Internacional en Miami, se culió a toda Centroamérica. Sí, me imagino. Porque era muy famoso, entonces hacían esta sección en Sábado Gigante con el Ñañito, con todos esos personajes. ¿Y dónde las conocía? ¿En la calle? Hacía giras. Giras por Miami, Costa Rica. ¿Y lo iban a ver? Lo iban a ver y se las tiró a todas. Sí, por eso las giras, sí, eso es lo que hay que hacer. Sí. Oye, alguien que tenga un barcito, cualquier cosa en regiones, nos llama, nos puede escribir. Pero a contar desde octubre, porque ya en Twitter, septiembre me voy a London College. Y con todo lo que he aprendido de inglés voy a estar súper bien. ¿O no, Ana Balón? Miller, ¿o no? ¿Ustedes saben inglés? Yes. ¿Tú sabes inglés? A ver. A ver, a ver, escriba. Háblanos en inglés. Yeah. Hello, how are you, Felipe? Fine. Pregunta más. Más questions. ¿Tú crees que yo soy? Yo soy Müller. Soy alemán. Entonces manejo los dos idiomas. Ya, pero hablamos tres. Hagamos el desafío primero en inglés, luego en alemán y luego el tercer idioma, ¿cuál es? Música, base hip hop. Ya, vamos. Hip hop. Hi, Felipe. How are you? Puta, que echo de menos a tu pack, concha tu madre. Fine. Where do you live? Fine. ¿Cómo vives? Feliz. Bien. No, te pregunté eso. ¿Qué me preguntaste? ¿Dónde vives? ¿Vives? In the street. Okay, perfect. What are you doing here? I'm journalist, and music, and actor. No. ¿Qué haces acá? Journalist, music, and actor. In New Radio. Black Pessimo is my is friend. Best speak English with you. No. Black Pessimo, lo llamaron. Black Pessimo. No lo llamen. No, no llamen pessimus. Al negro Pessimus. It's Black Pessimus. El negro calling. Pessimus. It's no lo llamen. No. Pessimus. No lo llamen. It's not calling a Pessimus man. It's Pessimus man. No llamen al negro Pessimus. No. Pero va a tener que limpiar tú. Ya, voy a limpiar. No. No. Ahí limpié. Ya, pero es que... No. No. No, pero... Weón, no digas negro pésimo, weón, ya sabes lo que hago. En estos minutos, Felipe limpia la muralla que negro pésimo ensució, dando una muestra de humildad. Pero esto no. ¿No es cierto, Felipe? Sí. Y Felipe, pero no te ríes, ahí tampoco. Estás siguiendo tu fuente de trabajo, weón. No es serio. Ya, mira, la otra vez yo rompí el póster de ese vadilla, pero ya simpático. Pero esto es agredir, de verdad. No, te pasaste, Pedro. Me puse muy pésimo, weón. No, yo quiero pedir disculpa a Felipe, disculpa a Carlos. La embarré, weón. Pero sabía que tenía café, además. Pues. Sí. No, lo que pasa es que, de verdad... Me quedé sin herramientas, cosa, pues. Me quedé sin herramientas. No, porque una cosa es la decir, por ejemplo, ya que la polola de Felipe, sí. Esto, esto, otro. Pero sí. Pasar a los hechos y de agredir. Sí. Felipe, hablando súper en serio. Obviamente que te sentiste mal por esto. Pues. Sí. Hablando primera de, vez. Hablando de verdad, porque no. No, se me pasó la mano. No, disculpen. Se me pasó la mano. Quiero pedir disculpas. Yo no pensé que tenía café. Si no hubiese tenido café, quizás no sería tan jodido. Y yo mañana voy a mandar a una persona a pintar esto. ¿Ya? Bueno, acá termina el último capítulo de Tierra 2. Acá. Ojalá no sea el último, pero. Acá termina Tierra 2. Agradecemos por la sintonía y... Y bueno, gracias por todo. Nos vemos si es posible, nos vemos en octubre, nos escuchamos. Les pido disculpas y... No, pero más que Pedro, no me disculpa a mí, que igual yo... Le pedí disculpas a Felipe yo y a avalo al negro pésimo, que me da risa. Le pedí disculpas a Felipe. Mira, y a me da risa, ese personaje. Le pedí disculpas a la gente también. Escúchame, me da risa ese personaje que tú tienes. A mí me da risa, porque entiendo la lógica del personaje, que es alguien extremo y es como tu alter ego. Está bien, lo entiendo. Pero ahora tiraste un jarro de café y Felipe, que tiene tremenda paciencia, que que ha estado todos estos meses aguantando las bromas de que yo le, insinuando que yo le hice el amor a su polola, sí, de la vagina de su polola, le insulto a su polola, o de él, de su físico, de que esté una estafa, de que no paga, más encima que la gente engancha y empieza a decir, pagan a balón, sí, o sea, infinita paciencia. Yo rompí la otra vez un póster, ¿te acuerdas? Pero esto ya es, sí, ya, pero ya hay dos situaciones que yo considero extremas. Una fue roto un regalo de una auditora, un chanchito que habían que rompieron. Que me escribieron los que trajeron el chancho, la gente de que hizo. Y se sintió mal, me imagino. Sí. Sí, pues. ¿Sabes cómo considero esa actitud yo? ¿Mm? Pésima, pues. Pésima. Y ahora. ¿Tú sabes dónde estudió el negro pésimo? Me imagino que en London College. Efectivamente. London College. Felipe, hablando en serio, no te rías falsamente porque de verdad te sentiste mal. Estás así, nadie te va a respetar. Pobre weón. No, ya, perdona, también estoy cayendo yo en lo mismo. Nadie te va a respetar así, pues weón. Porque cachai que están agrediendo tu emprendimiento, pues Felipe. Si saben cómo me pongo. Porque lo invitan, si se ponen, si saben que, cómo se pone. Pero, cachai, yo también me río con el negro pésimo. Sí. Pero esta conducta la encuentro pésima, pues weón. Es pésima esta weón. Y el programa que hiciste, ¿sabes cómo está el programa de hoy día? Pésimo, pues, weón. Sí, el programa de hoy día fue pésimo, weón. Fue pésimo. Digno del negro, pésimo, weón. Felipe, por favor, tus palabras finales. Saben, antes de ir a las palabras finales, también quiero pedir disculpas. Fuimos a Coronel. Hicimos un evento con Felipe Abello. Sí, había resultado muy bien. Había resultado todo muy bien, perfecto. Pero, el local se llenó, pero el productor que nos llevó, de apellido Mardones... Sí. El productor de apellido Mardones me estuvo molestando toda la noche. ¿Cómo terminó todo? Pedro le golpeó al productor Mardones. 3 veces en la cara a Mardones. Puñetazos. Estoy hablando en serio. Y le quiero pedir disculpas a Mardones. ¿Y la polola de Mardones qué hizo? Te empezó a dañar. Me intentó arañar la cara. ¿Y qué hizo más tarde la polola de Mardones? No vamos a decir. Mejor nos quedamos calladitos. Le quiero pedir disculpas a Mardones porque por haberle pegado. Y ahora el hazme reír de Coronel. Yo le quiero pedir disculpas, y le quiero pedir disculpas también a la gente que escucha Tierra 2, a la gente que conforma el staff de New Radio, al director ejecutivo de New Radio, Felipe Anabalón, al otro director ejecutivo, no sé por qué... No, yo ya no soy el director ejecutivo. ¿Quién es el director ejecutivo? Yanko Gallardo, ¿sí? ¿Director ejecutivo? Ni siquiera saben los cargos. Ya, porque están jugando acá. Están jugando, o sea, están repartiendo los cargos. Nosotros somos, de verdad, somos profesionales. Yo llevo 15 años en medios de comunicación. Pedro lleva más de 10 años en medios de comunicación. Sí, y pide, ya no nos pagan. Yo partí en Radio La Clave, po, man. ¿Tiene iPhone? La clave antigua, no la clave de ahora, la clave de antes. ¿Y el directorio? Yo trabajaba en Omnivisión. Es la clave. Este es a la 1 de la mañana capítulo. Trabajaba yo. Es el último capítulo de ustedes. Y con el directorio se había acordado nombrar los directores honoríficos a ustedes. No sé si honoríficos o honorarios. Pero lamentablemente... Parece que anduvo usted también en el London College. No, pero lamentablemente... Chorrichela. Que subieron foto ahí a Twitter ya. Chorrichela Pub. 18 con... Oye, ojo, la cuenta del colegio London College tiene Twitter. Y tu tío hace 4. No. Bueno, porque imagínate, eso, mañana los niños los van a molestar. Y tuvieron hace 4 horas. Ya. No, pobre. Ya, pero puta Navalón. ¿Cachai que sos penca, po? ¿Cachai? No te ubicas ahí. Sí. Ay, que te hagan cagar un tazón con café. No, yo es gracioso. Ya, yo mañana. Eso es penca. Yo mañana mando unos tazones. Felipe, 26 de agosto del 2014 ha sido nombrado por el directorio. Director honorífico de New Radio. ¿En serio? Felipe, ¿y yo, sí, tú? Vas ahora a participar de las utilidades y de las acciones. Pedro, eso es lo que me tenía molesto. Pedro estaba en la lista, pero con lo que hizo. Ya, pero mañana traigo 10 tazones. Muy mal. Ya. Manga corta, iba a hacer los tazones. Puma. Ya, dile a la gente cómo te sientes. Mi primera medida. Puta la weá. Mañana quiero estar. Me quedé sin herramienta. Mañana voy a estar a las 12 del día acá. Quiero que me dejen las oficinas un ratito solo. Necesito que llamen a 4 de las Mid Earth. 4. Y me dejan un ratito con ellas. Para yo desahogarme. Porque estoy muy nervioso. Porque me voy a Londres a un viaje en avión, que ya me pongo nervioso con eso, más encima viajar al extranjero. Lamentablemente no domino muy bien el inglés. Sí, lo reconozco. Tras 4 años haciendo clases de inglés, confieso que no domino muy bien el inglés. Mañana, Ana Balón, quiero a tu polola y a 4 muchachas. Las muchachas tienen que venir con baldes, tienen que venir con escobillones y tienen que venir con trapos. Porque vamos a lavarle la raja a tu polola. Escúchame bien, pero vamos a lavar la raja a tu polola y luego yo voy a proceder a penetrarla. Como director comercial de esta radio, va a ser la primera medida. Luego vamos a sacar fotos en Instagram a la raja de tu polola. Le vamos a poner un filtro azulado de los años 70 y Miller va a salir a vender esa fotografía. Yo quiero saber cuál es el plan de venta de Tierra 2 para volver. Porque no nosotros no volvemos acá si no hay auspicio. No volvemos si no hay platita. Porque con platita baila el monicaco. No. El monkey baila con plata. Pero Pedro, después de lo que hiciste tú, ¿tú crees que alguien te va a auspiciar? O sea, a ti sí, mucha gente. Pero no a Negro Pésimo. Tu alter ego, tu personaje. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que ¿por qué no haces personajes bonitos como este? Tú sabes que... El clavel, ese personaje, el más de 60 capítulos sin que el Negro Pésimo apareciera. ¿Por qué aparece el Negro Pésimo? Porque este programa y esta radio, no hace nada. Y yo quiero decir, el Negro Pésimo no pide disculpas. El Negro Pésimo no pide disculpas. Todas mis disculpas y el perdón, todas mis disculpas, weón, son mentiras porque el Negro Pésimo no pide disculpas. ¿Ok? El Negro Pésimo no pide disculpas, weón. El Negro Pésimo no pide disculpas. ¿Ok? Lo único que les quiero decir, que les quede claro esta weá. Yo vuelvo a esta radio con platita. Con platita baila el monkey. Con platita danza el monkey. Con platita danza el mono. ¿Ok? Y no quiero escuchar hablar más de chochos rojos. No quiero escuchar hablar más de Chorosade. Quiero hacer un programa decente, weón. Donde el director comercial salga a vender alguna weá. Quiero hacer una weá buena por la chucha, con pauta, con productora. Con practicante, weón. Con practicante, porque cuando yo esté aburrido vayan a chuparme el pico allá afuera, weón. Eso quiero, un programa de verdad, weón. Como los consorcios. ¡Como en los consorcios! Por algo no ¡hasta Juan Faulo van a ver mina en la radio, weón! ¿En serio? ¡Sí! Y él es lo más parecido a un extraterrestre. ¡Sí, pues, weón! Es lo más parecido a un extraterrestre. ¿Y quieres que el Negro Pésimo pida disculpas por romper un tazón de mierda? ¡Un tazón de mierda! ¿Quién te regaló ese tazón? ¿Mangacorta.cl? ¿Mangacorta.cl? ¡Son feas las poleras culeadas, pues, weón! ¡Son feas! Verdad, y cada vez que han hecho poleras de Tierra 2, la gente, no sé si lo hacen ellos o lo que sea, son feas. Tienen el cuello jetón. Y te engrupís vaquera, weón, que vengan acá y que te ayuden a cambiar. Ay, nos cambiamos de oficina, weón. Ya te has cambiado 8 veces, weón. 8 veces porque claramente estás arrancando de alguien, weón. Y aunque uses camisa, se te ve la aureola del desodorante. Y eso no invitáis a los vaqueros, les voy a regalar poleras, te voy a meter a los asados del Parque O'Higgins, weón. No me hueveen, pues, weón, hagamos una weá en serio. Si vamos a hacer radio, hagámosla en serio, pues, weón. Amigo Navalón, usted ¿va a hacer eso? Yo cuando era chico pescaba 2 radios, me grababa. Jugaba con la weá y hacía todo el show. Estoy en la misma weá, no he avanzado nada, weón. Felipe. Más de 25 años han pasado de esa weá, no he avanzado nada. ¿Es verdad que te vaya a meter al asado de los niños de Tierra 2? Fue una vez. ¿Usted es pederasta, amigo mío? No. Fue una vez. Fue una vez, Felipe, y fue con una polera. ¿Sabes con qué polera fue? ¿Antiestética? Lacoste. Que obviamente Polo. No era una... No era original. No era original y con la guata colgando. Felipe, tú tienes el abdomen desprendido. No uses ropa tan apretada, porque tienes el abdomen desprendido. Tienes un estómago de mantel. Hazte un nudo, en serio. Caballo parado. Hazte un nudo en el abdomen. Y así... Y te lo metes debajo del pantalón. Como si fuesen tus testículos. Porque si no es muy antiestético verte así. Das asco. Amigo de Balón, das asco. Pésimo, se ha portado pésimo. Yo quiero hacer un programa de verdad. ¿Sabes cómo quiero hacer un programa pero yo? Tiene razón. Como Rolando Ramos. ¿Te acuerdas cuando Rolando Ramos con el rumpi hacía los bacalaos dados? Sí. Eso quiero yo. Es tan difícil de pedir. Quiero un programa como la señorita Peche, con la señorita ¿cuánto? Gabriela Flores, con la otra, ¿cómo se llama? Isidora Ursúa. Eso igual quiero. Quiero que Felipe sea Isidora Ursúa y yo quiero ser Gabriela Flores. Bien. En Radio La Clave. Es tan difícil de pedir. ¿Qué voy a hacer yo? Puta, weón, gracias a Manga Corta que nos pagó 50 luquitas. 50 luquitas. ¿Cuál voy a hacer yo? ¿Cuál voy a hacer yo? No, que nos dio unas poleras cagonas, weón, con unos dibujos horribles. Esas carcasas, ¿quién las hizo? Horribles, pues. ¿Cuál voy a hacer yo de las locutoras? ¿Cuál me lo va a poner de ustedes dos? Díganme el nombre y cuál me lo va a poner de ustedes dos. Porque eso me tiene que ver la metodología que hay acá. ¿Qué locutora voy a hacer yo? No, no sé. Matilda Benson. Matilda Benson. Buen ejemplo. Matilda Benson. Tremendo programa. Loreto Aravena. Tremendo programa. Ese es nuestro perfil. Tremendo programa. No, irónico. No estoy siendo irónico. Tu ironía me carga. Ironía noventas. Ironía noventas. Ponte una canción de Doctor Alban ahora, po, weón. Ya que viví en los años 90. ¿Cuál es el peor Anabalón? El irónico para mí. Ponte una canción de Doctor Alban, po, weón. ¿Cuál es esa weá que te gusta? Vilma Palma de Vampiro. ¿Cuál weón es el Anabalón que menos te gusta? ¡Mira la weá que pone, weón! ¿Cuál es el Anabalón que menos te gusta? A mí el Anabalón que menos me gusta es el irónico y el de los dientes. La revista. El arribista de los dientes. La revista de los dientes. Arribista, pero sin que, pero que le falte un diente. Sí, weón. El de camisa con la aureola con el desodorante. ¡Ah, buena, buena, buena, buena, buena! ¡Baila, Anabalón! ¡Baila, weón! ¡Baila a la gente que te está mirando, weón! ¡Nunca más vaya a tener los números que tenéis con nosotros en Tierra 2! ¡Baila a la gente! ¡Este es el baile de la aureola! ¡De desodorante en la axila! ¡Baila hip hop, weón! ¡Baila! ¡Cabrón, lo insulto! ¡Pero qué baile, pues, weón! ¿Tú crees que con los programitas que tiene, con los weones, con toda esta gente, ay, New Bell, Stark y la wea, lo van a escuchar tanto como nos escuchan a nosotros, weón? No nos subiste a valorar, weón. Felipe, no nos subiste a querer en el momento que nos teníais que querer, weón. ¿Podríamos bailar todos? Si bailamos todos hip hop, ¿te sumáis? Es el baile de la aureola, de desodorante en la axila. Es la almeja de New Pop. La almeja está en New Pop. La almeja está en New Pop. La almeja está en New Pop. Mira, weón, y le traen al negro pésimo las sillas de la lucha libre, weón. ¡El pibe de Garcinio! ¡La muralla de Jericó! ¡La muralla de Jericó! Quiero un programa normal por la chucha. Felipe. Felipe. Ven. Puta, man, yo les quiero pedir disculpas por toda la weá que me pasó. Weón. ¿Por qué le hice eso? Para calmarte, ¿tú? Para que reacciones. ¿Dónde es que el cabrón? Bueno, los amigos que están escuchando todavía, a esta hora de la noche, son las 1:30, nos fuimos trending topic, chúpenme el pico. Chúpenlo. No, Felipe Abello acaba de mostrar su pene a la gente. Bueno, de esta manera con Doctor Alban finaliza la Doctor temporada Alban en New Radio. Almeja, almeja, almeja, almeja, almeja, Con Felipe Anabalón, la querida almeja, Felipe y yo en lo particular, en lo personal, Te quiero agradecer la posibilidad que nos diste de estar en esta temporada en New Radio. Realmente. Amigo Miller está también. El New Pop. Aureola de Sorantes está en New Pop. Me cambio de una oficina. Persona sencilla es Ana Balón. Pero es arribista y usa camisa. El problema es que su axila se le ve la marca del desodorante. Porque usa un desodorante malo y barato. Él es Ana Balón. No tiene cuello Ana Balón. Qué feo es Ana Balón. Hetero feo Ana Balón. Qué feo es Ana Balón. Bailen subnormales. La ironía de Ana Balón. Qué predecible es Ana Balón. Bueno, y también quiero agradecer al gerente comercial, que es nuestro amigo Miller, que no logró vender el programa, pero también puede ser porque los contenidos no eran auspiciables, también puede ser. Y quiero agradecer a Pedro. ¿Sabes que lo mismo, su personaje lo mismo decían en Súbela? Los contenidos no son auspiciables. Nos ofrecieron al inicio de esta época, de esta nueva era, que iban a conseguir auspicio, no como en Súbela. Y pelaron a la gente de Súbela. Grande Manuel Margota, porque me doy cuenta que el tiempo te dio la razón. Sí. Juan Manuel Margota, el tiempo te dio la razón. El tiempo le dio la razón. Al final, en New Radio, en ¿cómo se llama la radio? Súbela, lograron ser auspiciables todos sus contenidos. En Súbela nos dieron corona, porque tenían nos daban corona para tomar. Ellos el lograron auspiciar todo. Auspiciaban incluso el ojete de Paco. Todo lo auspiciaron. Y acá no fueron capaces de eso. El ojete de Paco, ¿cuánto? Almeja, Paco, ¿cuánto, Paco Paquerro y su Paco ojete Paquerro. Fue auspiciado por Cerveza Corona. Adidas Original. Gobierno de Chile. Y el gobierno de Chile. Y aquí no fuimos capaces de nada. Ahí está Paco Paquerro sonando. Saludo al amigo Paco Paquerro, que tuvo la voluntad de salir finalmente de donde estaba. ¿Sí? Del closet. Ya, pero no. Qué feo. No, está siguiendo su carrera musical. Saludo al amigo Paco Paquerro. Bueno, esta es la forma de terminar este nuevo capítulo de Tierra 2, el último capítulo de esta temporada, la canción de su canción Amigo Ana Balón. Vamos a terminar con esa canción. Y la cantamos todos como unos amigos que somos. La cantamos todos como amigos que somos. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros. ¿Por qué esta canción habla de tu vida? O sea, porque tú yo fui a Disney on Ice y sonó muy fuerte. Y la única imagen que se ve, esto es verdad. Te juro que es verdad. Escuchaba y sentía que estaban hablando Felipe Ana Balón. Es que la canción, pensaba en la letra. Ana Balón bajo el mar. Es que la canción habla de la vida de Ana Balón. Es la almeja, es un crustáceo. Lo no tiene es que cuello. Habla de la vida de alguien que siente que en el mundo real, o sea, arriba del mar, no tiene espacio, no tiene cabida. Entonces, debajo del mar, o sea, debajo de la radio, debajo donde estamos nosotros ahora, él logra armar su mundo. Él logra armar su mundo ahí. Por eso que es triste. Escuchemos la letra, vamos de arriba. Están tristes. ¿Viste? Ariel, a ver, escuchemos. El mundo exterior es un lío. La ahí vida no tiene trabajo. Su ex mujer lo engañó. La jueza no deja que pueda ver. ¿Cachai? Es el mundo de arriba, Felipe. En cambio que abajo tiene el apoyo de Carolina. Abajo tiene el apoyo de Miller. Abajo ha logrado armar tus radios. Allá afuera, que escribiste la canción y bonita a la vez. Lago del mar, pero como está como curado. Siendo sirena, eres feliz. Y abajo feliz. Porque bajan sin parar. Eso no tiene ninguna relación con la realidad. Porque arriba las juezas no te permiten estar con tus seres queridos. En cambio que acá podemos fantasear, podemos reír, podemos escuchar música. Y aquí estás apoyado, Felipe. Estás apoyado por las voces de la radio. Y estás apoyado por tu fiel amigo Miller. Y eso es verdad, ¿eh? Lo que estoy diciendo es súper en serio. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, Felipe. Agradecido, sobre todo por tu buen humor. Amigo Miller, igual, un gusto conocerte. Yo no tenía la ocasión de conocerte. Y con Pedro, con su nuevo personaje, el Negro Pésimo, hoy día no, se portó pésimo. Última vez. No, última vez yo despido al Negro Pésimo acá porque En todos lados me dicen negro pésimo ya. Buena onda. No, pero voy caminando y mi hijo me dice, papá, ¿por qué te dicen negro pésimo? ¿Quién te dice eso? Mi hijo mayor. Digo, no, lo pasa ¿el que... ¿El pésimo chico? Ya, pues, huevón. Pero si tú mismo estás diciendo. Voy por la calle y me dicen, negro pésimo, mi hijo me pregunta. Sí, y digo, entonces, ¿el pésimo grande o el pésimo chico? Mi mamá, mi papá, uy, mi papá. ¿Don pésimo? No, don pésimo. muy buena, po. Mi papá me dijo el otro día, hijo, super pésimo. ¿Por qué unos compañeros de trabajo me dijeron que yo era el vago de Oz? Entonces yo creo que esto ha llegado demasiado lejos. ¿Los compañeros de trabajo o los compañeros de la cantina le dijeron eso? Y ni siquiera eran compañeros de trabajo. ¿Por qué unos empleados de mi papá le dijeron, usted es el vago de Oz, una persona que él contrató? ¿Mientras tu papá dormía una siesta le fueron a decir eso? Sí, bueno. Y a mi mamá también le dijeron, usted es la mamá del negro pésimo. Unos cabros chicos afuera. ¿Mrs. Pésimos? ¿La señora pésimo? Pues mira, es como Pac-Man. ¡Pésimos Families! Oye, verdad, agradecido a toda la oportunidad, hablando súper en serio. Y a todos los amigos de Tierra 2 que nos escucharon esta temporada. Nos vemos, si Dios así lo quiere, a la vuelta de mi viaje a London. Y chao. Chao, chao, chao, chao, chao. Chao, chao, chao, chao. Piensas que en otros lagos las algas más verdes son. Y sueñas con ir arriba, gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives en el desierto.